Hola, buenas noches. Que era un día o así para acabar la Navidad. La Navidad, no, el año. El año 2018. Espero que todos tengan un feliz 2019. Siempre que venga el nuevo año, ¿verdad? Hay que venir desear lo mejor, ¿no? Felicidad, trabajo, amor, salud. Hay que desearlo todo, ¿verdad? Lo mejor en esta vida. Mejor salud, mejor, más dinero, más plata. Hombre, la plata es necesaria, ¿no? Sobre todo más amor, no sé. Intentar lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues hoy voy a hablar un poco de Aníbal. Y como siempre, amigos, os pongo un poco música. ¿Vale? Bueno, ¿música qué queréis? Bueno, como siempre sabréis, ¿no? Si me pongo música de gregoriana, música relajante, pues empiezo con la música y continuamos. Pues lo que he dicho antes, cuando empecé, os deseo a todos que me oyen, a todo el mundo, lo mejor para este año que va a empezar. Hasta luego, amigos. enemigo Aníbal. La Segunda Guerra Púnica había estallado y el triunfo de Cartago parecía claro, pues contaba con Aníbal Barca, el invencible, mientras un joven romano se modelaba a su imagen y buscaba superarlo. La primera vez que Aníbal oyó hablar de Escipión fue al día siguiente de la batalla de Tesino, liberada, eso sí, a finales del 218 a.C., en manos de la recién iniciada Segunda Guerra Púnica. Tras una clara victoria cartaginesa, algunos prisioneros romanos le contaron cómo el hijo del cónsul Publio Cornelio Escipión, de idéntico nombre y apenas 17 años, había rescatado a su padre de las manos de los númidas, actual Argelia, que luchaban por Cartago. La heroicidad de aquel gesto impresionó al general cartaginés, pero todavía tendría que pasar algún tiempo antes de que considerara una amenaza real a aquel joven romano. Ese día llegó 9 años más tarde, cuando dos mensajeros de sus hermanos Asdrúbal y Magón le explicaron que Cartago Nova pensaban que era inexpugnable, había sido tomada al primer asalto por un joven de 26 años llamado Publio Cornelio Escipión. La noticia de la caída del principal bastión cartaginés en la península ibérica dejó a Aníbal desconcertado. El nombre del general, que lo había conseguido no tanto, fue entonces cuando se dio cuenta de la talla que había alcanzado su enemigo y de que sus caminos algún día se iban a cruzar. Un destino marcado: ser bisnieto, nieto, hijo, sobrino y hermano de cónsules. Parece razón suficiente para creer que el destino de Publio Cornelio Escipión, más tarde conocido como el africano, no podía ser otro que el ejercer un papel protagonista en su tiempo. Y así sería. Su trayectoria comenzó con el rescate de su padre al inicio de la Segunda Guerra Púnica. Poco antes, en septiembre de 218, Aníbal, hijo de estadista y de general cartaginés Amílcar Barca, coronaba los Alpes al mando de unos 26.000 hombres y una cuarentena de elefantes. Auténtica sorpresa para los italianos, que jamás habían visto semejante arma de guerra. Aníbal estaba convencido de que el impacto psicológico de una victoria principal en la propia península italiana resultaría determinante y de que muchas ciudades italianas aliadas de Roma se verían entonces tentadas a cambiar de bando. Aterrorizado, el Senado se dio cuenta de que aquella guerra se anunciaba mucho más peligrosa que la primera, que había terminado 20 años antes. Su reacción no se hizo esperar. Reunió 300.000 hombres y 14.000 caballos, confiando una parte al cónsul Publio Cornelio Escipión, el padre del futuro africano. Aunque su ejército superaba en número al de Aníbal, la astucia cartaginés fue suficiente para hacer añicos la estrategia de la contención romana y derrotar a sus legiones en la batalla de Tesino. Gravemente herido, el cónsul había muerto en ella de no ser por su hijo, demostrando una iniciativa fuera de lo común para su edad. Y el joven Escipión inició la carga en solitario contra los terribles númidas, al ver que sus soldados vacilaban a la orden de cumplir sus órdenes. 2 años más tarde, el valeroso Escipión sería testigo de la más gigantesca batalla de la antigüedad, que enfrentó en Cannes al ejército de Aníbal, con las tropas romanas comandadas por los cónsules Cayo, Terencio, Varrón y Lucio Emilio Paulo. Los romanos doblaban en número a los púnicos, pero la victoria de Aníbal fue aplastante, haciendo gala de sus dotes de estratega, atrajo al enemigo a un terreno llano, favorable a la acción de la caballería. Una vez tuvo a los romanos donde quiso, dispuso sus fuerzas en línea, colocando en el centro a los galos que le acompañaban, pero estaba seguro de que estos cederían, como finalmente sucedió. Cuando el ejército romano hubo penetrado en el centro, las alas de Aníbal iniciaron un movimiento de tenaza y se cerraron, implacablemente sobre él, provocando la muerte a Emilio Paulo y a unos 50.000 romanos más, entre ellos a 80 senadores. Aquella debacle marcaría para siempre al joven Escipión, que consiguió salvar la vida junto a Terencio Varrón. Cans permanece en la historia de la estrategia militar como un ejemplo jamás superado. Aníbal perdió en la batalla solamente 6.000 hombres, aunque pagará el precio de dejar al descubierto su gran secreto, la superioridad y el buen uso de la caballería. Madera de líder. Tras aquella humillante derrota, Escipión comenzó a brillar con luz propia, gracias al modo en que hizo frente al derrotismo inoperante en las filas romanas. Con tan solo 19 años, se había convertido ya en un tribuno militar, capaz de jurar y hacer jurar a sus colegas bajo amenaza de muerte que jamás abandonarían a la República. Según el cronista de la época, Tito Livio, le obedecieron aterrados, igual que se estuvieran viendo a Aníbal vencedor. Con tales demostraciones de carácter, su prestigio fue creciendo a pasos agigantados en el seno del ejército. Y no tardó en hacerse un hueco en la Asamblea del Pueblo, órgano que confirmaba las leyes votadas por el Senado y decidía sobre la paz o la guerra. Mientras tanto, Aníbal, en lugar de aprovechar el enorme éxito que había conseguido en Cannes y asestar o dar el golpe definitivo, entrando en una Roma decaída y desguarnecida, se retiró. Pero es que eso, incluso hoy, la gente no entiende. ¿Por qué se retiró? ¿Esperaba recibir refuerzos? ¿Pretendía que el enemigo le suplicara paz? ¿O por el contrario, Roma le fundía aún demasiado respeto? Las razones de su inmovilismo son un misterio. Lo cierto es que cuando tuvo a la ciudad de rodillas, decidió no acabar con ella, pese a la promesa que hizo a su padre ante el altar de los dioses, cuando todavía era un niño, que sería el más implacable enemigo de Roma. Los ecos de Cannes todavía no se habían apagado, cuando en Hispania los hermanos Zeno y Publio Cornelio, tío y padre de Escipión, este había conseguido recuperarse de sus heridas, plantaban cara a los cartagineses, empujando hacia el sur al ejército comandado por Asdrúbal, hermano de Aníbal. Pero en 211 a.C., los cartagineses sorprendían a las legiones romanas en la cabecera de Guadalquivir y acabaron con la vida de los dos hermanos Escipión. Cuando la noticia llegó a Roma, se convocó de inmediato a la asamblea para elegir un nuevo procónsul en Hispania. La situación en la capital era desesperada. Muy pocos confiaban ya en la supervivencia de la República y nadie estaba dispuesto a aceptar la vacante. Nadie excepto Escipión, que, decidido a vengar la muerte de su padre y su tío, presentó su candidatura con el fin de erigirse en el gran caudillo que había de resarcir todas las humillaciones sufridas por Roma. Meses después, con tan solo 25 años y respaldado por todos los poderes facticios, se hacía cargo de las operaciones en Hispania. La vida castrense obligó a Escipión a renunciar a los placeres terrenales que tanto le habían distraído en su primera juventud. Trató de abstenerse de practicar sexo en la medida de lo posible, tal como habían hecho sus modelos, Alejandro Magno, y aunque no lo reconociera abiertamente, Aníbal, cuya continencia era famosa incluso entre sus enemigos. En cuanto a la alimentación y la vestimenta, comía y vestía como sus soldados. Únicamente durante la batalla vestía ropajes acorde con su condición, para que de un vistazo los soldados supieran siempre dónde estaba su comandante. En la mente de Escipión solo había lugar para una obsesión: Aníbal, volcado en el estudio de sus tácticas y estrategias, y así como de sus costumbres, llegó a mimetizar algunos de sus comportamientos al fin de pensar como él y entender el porqué de su proceder, así como los secretos que le hacían invencible. La guerra había empezado con el sello de Cartaginés, pero empezaba a acertar en su decisión para que concluyese con el suyo. Todo un golpe de efecto. Recién llegado a su nuevo destino, Escipión, que presumía de gozar de una protección especial de los dioses, tomó su primera y gran resolución y lanzó un ataque fulminante por tierra y mar contra el puerto de Cartago Nova, la principal base púnica de Hispania, dejando boquiabierto y sin poder de reacción al ejército enemigo. La toma de la ciudad y la habilidad que demostró en la administración de la victoria liberó de inmediato a todos rehenes indígenas confinados en la ciudad. Elevaron su fama entre las tribus ibéricas de la zona, que decidieron pasarse en bloque a la causa romana. Apenas un año más tarde, Escipión fue al encuentro de Asdrúbal, cuyo ejército se encontraba pasando el invierno en la ciudad de Baecula, ubicada en la parte alta del río Betis. Betis, sí, hoy va a adquirir. Derrotado, Asdrúbal logró escapar, y poner al norte con la intención de unir a su hermano en Italia, pero fue interceptado en Metauro, en el nordeste italiano, y asesinado por un ejército comandado por el cónsul Marco Livio. Su huida suponía la práctica entrega de Hispania a Escipión, que completó su plan derrotando a los otros dos ejércitos cartagineses en Hipia, la actual Carmona, y tomando el que sería el último bastión cartaginés en Hispania, Cádiz. En el otoño de 206 a.C., Aníbal recibe estupefacto o asombrado las pésimas noticias. Aníbal, el estratega nato, la habilidad del general cartaginés en el campo de batalla creó escuela entre los propios romanos. Según el historiador Tito Livio, ya desde muy joven, Aníbal era con diferencia el mejor soldado de caballería y de infantería al mismo tiempo, gracias a las enseñanzas de su padre Amílcar Barca y una capacidad innata para el liderazgo. Aníbal se mostró especialmente hábil a la hora de ganarse la fidelidad de sus hombres, así como a las poblaciones indígenas que iba encontrando a su paso. Pero si en algo sobresalió, fue en su perfecto dominio de la estrategia militar. En ese campo El cartaginés sorprendía una y otra vez a sus enemigos con la elección de los objetivos y con los itinerarios que trazaba para alcanzarlos, o con su búsqueda de una posición de fuerza para negociar con los pueblos hostiles. Sus rápidas y desconcertantes maniobras, la elección escrupulosa del terreno y la brillante utilización de tácticas de distracción contra sus adversarios eran algunas de las virtudes que permitían acabar con el ejército rival, casi siempre superior en número. Como táctico, Aníbal destacó por una maniobra que desconcertó durante mucho tiempo a los romanos, el ataque por las alas mediante la utilización de una caballería rápida y ligera, seguido de una acometida fulminante contra la retaguardia. Esta táctica envolvente fue la clave de la gran mayoría de sus triunfos, entre los cuales destaca en el que logró en la batalla de Cannes en 216 a.C. El buen resultado de esta ingeniosa maniobra empujaría a otros generales, entre ellos el propio Escipión, su mayor adversario y admirador, a usarla en el futuro. Un descanso de hasta ahora, amigos míos. Thank you. con la aureola de Salvador, Escipión regresó triunfante a Roma al año siguiente y es elegido cónsul por unanimidad. Su primera propuesta consiste en atacar al enemigo en su propia casa y obligar así a Aníbal a abandonar suelo itálico. Escarmentado por fracasos anteriores, el Senado puso toda clase de impedimentos a su plan, pero finalmente cedió y facilitó al nuevo cónsul una flota de unos 50 navíos y 25.000 hombres que navegaron hasta la costa africana en la primavera de 204 a.C. En una demostración de habilidad táctica, lo primero que hizo al llegar fue convencer a Númida Masinia de que cambiara de bando. Ese arma decisiva que tantas batallas había decidido a favor de Aníbal pasará ahora a manos de Roma. Con tanto poder acumulado, Escipión decidió desgastar al rival y situar el estratégico bastión de Útica. La ciudad resistió en primera instancia gracias a Cartaginés Asdrúbal, Giscón y Sifag, rey de la tribu númida de los masirios y rival de Masinia. Ambos pagarían su osadía poco después al ser derrotados por las legiones romanas en las batallas de los grandes campos. Para Cartago, la guerra ofensiva se estaba tomando defensiva y optó por la única solución convincente: reclamar el retorno de su gran general para organizar la resistencia. Así fue como en junio de 203 a.C., Aníbal, que en aquel momento se encontraba en Crotona, puso rumbo a la ciudad que había abandonado más de 30 años atrás, cuando apenas contaba 9. Ya tenía lo que quería Escipión, velando armas. El cartaginés desembarca el Epis Minor y acampa en Andrumentum con sus 20.000 hombres. Allí se entera de la muerte de su hermano Magón, ocurrida durante su viaje de vuelta a Cartago desde la Liguria, donde se encontraba combatiendo contra las 7 legiones romanas en la Galia Cisalpina. Su desaparición representa un revés para las aspiraciones de victoria de ejército púnico y un mazazo personal para Aníbal, que le consideraba su hermano favorito. Pero la llegada del hijo pródigo a casa desencadena una corriente de optimismo entre las autoridades cartaginesas, que deciden arrestar a los miembros de una delegación romana enviada para negociar una salida pacífica al conflicto entre las potencias. Indignado, Escipión levanta su campamento y asciende por el Valle de las Bragalas, incendiando las aldeas a su paso para aterrorizar a la población y cortar el suministro de víveres de que Cartago depende en gran parte. Ello provoca tal pánico en la ciudad que sus habitantes instan a responder de inmediato a Aníbal. Este parte de Andremutum en dirección a Zama, a 5 días de marcha al sur de Cartago, donde recibe la desastrosa noticia de que Masinissa, a la cabeza de 6.000 soldados de infantería y 4.000 jinetes, se ha unido a Escipión. Joder, otra vez una mala noticia. La hora del combate final se acerca y Aníbal se prepara para un gran duelo. Frío y calculador, como de costumbre, comienza a informarse a fondo sobre la personalidad de su contrincante y trata de descubrir sus secretos tácticos. Para ello, pasa horas interrogando a los supervivientes de las batallas precedentes y departe con un moribundo Asdrúbal Giscón. Lo que oye le deja atónito y fascinado a la vez. Su rival se presenta como una persona tremendamente hábil y mucho más flexible que el resto de los generales romanos a los que se ha enfrentado. por si fuera poco, parece ser un gran estratega, ya que no solo ha desentrañado los secretos de sus maniobras, sino que ha perfeccionado el movimiento de tenaza que él mismo utilizó en Cannes. Aníbal, según las fuentes clásicas, se siente orgulloso de alguien que ha sabido aprender de él y tiene la sensación de que, a pesar de ser tan solo 11 años mayor, se ha convertido en una especie de padre para el romano. Poco antes de iniciarse el combate, podía decirse que Escipión tiene todas las de ganar, a pesar de que Aníbal ha logrado reunir una fuerza de unos 40.000 efectivos superior al enemigo. El cartaginés sabe que le falta tiempo para moldearla a su gusto. Las tropas de que dispone están poco instruidas y carecen de la disciplina necesaria, y los nuevos no están suficiente cohesionados como los veteranos de Italia, que, por otro lado, cargan con el desgaste de tantos años en primera línea de combate. Por el contrario, el ejército de Escipión es sólido y disciplinado y anda sobrado de motivación, ya que entre ellos se encuentran algunos de los supervivientes de Cannes, ávidos de venganza. La fase de observación mutua concluye y todas las cartas están encima de la mesa. La hora de combate ha llegado. Descanso y seguimos con la batalla de Zama. ¿Quién ganará? Enseguida lo sabremos. Thank you. Aquel encuentro histórico. Viéndose en inferioridad, Aníbal quiso conocer a Escipión antes de la batalla con la intención de proponerle una resolución amistosa, tras elegir un punto visible a medio camino entre ambos ejércitos, dejando los hombres armados atrás, y se encontraron cara a cara con dos intérpretes como única compañía. Según las crónicas, el encuentro fue breve y sumamente cortés. Aníbal le ofreció un acuerdo según el cual Hispania, Sicilia y Cerdeña quedarán en manos de Roma, con el firme compromiso de que los cartagineses no provocarían conflicto alguno en dichos territorios. Convencido de su superioridad, Escipión rechazó la proposición, según narra el historiador Tito Livio. Aníbal le dijo a Escipión: «Tengo miedo de tu juventud y tu interrumpida buena estrella, dos cosas que suelen inspirar mayor arrogancia de la que requiere una negociación serena». La respuesta de Escipión fue corta e implacable: «Preparaos para la guerra, ya que no pudisteis soportar la paz», en referencia al arresto de la legión romana que había sido enviada a Cartago como emisaria. Aníbal comprendió la imposibilidad de llegar a un acuerdo y supo que su rival no quería renunciar al enfrentamiento por nada del mundo. Antes de dar por concluido el encuentro, Aníbal advirtió a su adversario que él también había conocido la fortuna, que ahora le sonreía y que debía desconfiar de un amante tan voluble. Aunque experimentaron una viva admiración recíproca, en el anhelado cara a cara concluía sin convenio, y ambos volvieron a sus campamentos. Al amanecer del día siguiente, los dos ejércitos se colocaron en orden de batalla. «La batalla ha comenzado». Comienza el duelo táctico. El ejército de Aníbal estaba formado por tres divisiones de infantería: la suya propia, la de su difunto hermano Magón, compuesta por auxiliares ligures y galos, y por tropas africanas no muy confiadas, porque fueron reclutadas a última hora por el soldado cartaginés. Consciente de la debilidad de esta última división, decidió situarla entre el Magón, que quedó en primera línea, y la suya propia, que esperaría en la retaguardia. Delante de todos ellos, Aníbal dispuso de unos 80 elefantes y, en las alas, a 2.000 jinetes. Los cartagineses se situaron a la derecha y los númidas, que habían permanecido albarcida, a la izquierda, pero sin los jinetes de su antiguo aliado Masinissa, su caballería resultaba insuficiente para rodear los flancos enemigos, como había hecho en Cans. En Zama, su táctica buscaba romper el frente enemigo, lo cual dependía en gran parte del comportamiento de los elefantes. Si estos cumplían su objetivo, el frente enemigo quedaría desordenado, lo cual no solo facilitaría el asalto de su primera línea, sino que espolearía a la segunda más débil. Si todo salía como había previsto, su tercera línea de veteranos se encargaría de dar el golpe definitivo. Al otro lado de la batalla, Escipión buscó la manera de minimizar el efecto destructor de los elefantes de Aníbal. Para ello, situó a los manipulos, unidades de 160 infantes en formación de columna, en lugar de la habitual forma de cuadrícula, como las casillas negras de un tablero de ajedrez. La idea era crear pasillos por los que los elefantes cartagineses circularan sin causar daños. Por otro lado, los triarios legionarios veteranos se colocaron en la retaguardia, y los belites, infantería ligera, que luchaba al frente, compuesta por miembros de las clases bajas, en los pasillos. Sus órdenes de retroceder, si les era imposible resistir la carga de los paquidermos. A ambos extremos de formación situó a la caballería, Cayo Laelio con la italiana en el flanco izquierdo y Masinissa con la númida en el derecho. Según cuenta el historiador griego Povidio, la batalla se inició con una escaramuza entre la caballería númida de ambos bandos. Mientras esto ocurría, Aníbal ordenó la carga de sus elefantes. Pese a no estar muy habituados a ver estas fieras, los romanos reaccionaron con valentía y determinación. Una parte de los animales atropelló a la infantería ligera de Escipión, causándole numerosas pérdidas, pero su furia destructora acabó por ser encauzada en los corredores que el repliegue de los belites había abierto, y se perdió a espaldas de las filas romanas, sin más consecuencias. Otra parte, repelida por las lanzas y aterrada por el fragor de las trompas y cuernos romanos, se encabritó y replegó hacia los flancos, sembrando el pánico entre la caballería púnica, que huyó despavorida. Para regocijo de Aníbal, los jinetes de Laelio y Masinissa se lanzaron en su busca. Por el ímpetu con que fueron tras ellos, el cartaginés intuyó que su peor amenaza tardaría en regresar. Su ausencia le dejaba las manos libres para enfrentarse con la infantería rival, estrategia que había elegido desde el principio, sabedor de que la derrota de sus jinetes era inevitable. Mientras ambas caballerías desaparecían en horizonte, los asteos romanos, tropas de infantería con armadura ligera y escudo largo, embistieron la línea formada por los mercenarios ligures y galos. Escipión quiso entonces ampliar su frente para atacar por los costados, pero tuvo que renunciar a ello, porque fuera del alcance de la pretendida maniobra envolvente se encontraba a la espera de los veteranos de Aníbal, aquellos que habían sembrado el pánico en la península itálica durante años junto a él. Un giro inesperado. La imposibilidad de llevar a cabo su táctica dejó anonadado a Escipión, que de pronto advirtió su error. Había sido inducido por su rival a permitir que su caballería se alejara. Ahora se veía obligado a resistir hasta su regreso y confiar en el buen hacer de los asteros. Estos eran duros de roer. Arremetieron con todas sus fuerzas contra los mercenarios de Aníbal, que carecían de la disciplina necesaria para plantar cara con garantías. Al principio, el cartaginés pareció llevar ventaja, pero cuando su segunda línea dejó de apoyar a la primera, esta se vio obligada a retroceder, creando un caos que impedía repeler de manera efectiva la embestida romana. Lo que parecía un contratiempo era, en realidad, un intento de hacer caer a Escipión en una trampa. Ante un enemigo que creía en desbandada, los asteros estuvieron a punto de ir tras ellos y morir ensartados por las lanzas de los veteranos de la tercera fila, que esperaban frescos y atentos entrar en combate. Pero Escipión se dio cuenta a tiempo e hizo tocar oportunamente a tropa para refrenar el ímpetu de los suyos y evitar la carnicería. Según las crónicas de la época, el espectáculo era sobrecogedor. Un elevado número de muertos y heridos cubrían el terreno a estas alturas. Escipión se había zafado de la primera trampa, pero no logró eludir la segunda. Aníbal parecía seguir el curso de los acontecimientos, como quien sabe de antemano lo que va a suceder. Llevar la batalla hasta ese punto le había costado caro. La carga de los asteros había provocado la muerte de unos 6.000 jinetes púnicos, mientras que el número de legionarios caídos no pasaba de 1.000. Pero entraba en sus previsiones. Ahora la disposición de ambos ejércitos es exactamente lo que había deseado desde un principio. Inquietos e inactivos, Berites y auxiliares númidas se hallaban detrás de la formación, con lo que el frente romano se reducía a 16.000 hombres, una fuerza apenas suficiente para cubrir el centro de fuerzas de Aníbal, compuesto por veteranos. Además, a pesar de las pérdidas sufridas, el Barcida todavía contaba con unos 30.000 hombres reunidos entre supervivientes de sus primeras líneas, que ahora apuntaban amenazadamente, hacia los cubiertos flancos de las legiones. Asombrado, Escipión comprendió hasta qué punto llegaba la astucia de Cartaginés. En ese punto no tenía más remedio que continuar con el plan establecido, pero ya no para sorprender al enemigo y derrotarlo, sino para evitar ser rodeado. Jugada la última carta. Escipión se encontraba en una situación crítica y su caballería seguía sin aparecer. Sus opciones se limitaban a resistir y esperar su vuelta, reorganizados por sus respectivos comandantes. Los dos ejércitos se lanzaron uno contra otro para librar un último choque antes de la caída del sol. Comenzaba también para Aníbal una carrera contra el tiempo. Si no lograba destruir la infantería del romano, o como mínimo dividir su ejército en dos bloques, la vuelta de los jinetes de Laelio y Masinissa acabaría decantando la balanza en su contra. Aunque por poco, el hasta entonces invencible Aníbal acabó perdiendo esta carrera, a pesar de luchar contra un enemigo más numeroso. Los legionarios, ansiosos por vengar las humillaciones o derrotas del pasado, resistieron con inusual ímpetu, sin retroceder, sin dar pasos atrás. Antes de que Aníbal consiguiera doblegarlos, el ejército púnico fue embestido por la espalda por una caballería romana que acabó siendo el factor decisivo de la victoria. Con su vuelta, los componentes de la tercera línea de veteranos de Aníbal no podían ni vencer ni huir. Sabían que sus rivales, llenos de odio, no harían prisioneros entre ellos, por lo que decidieron morir en el campo de batalla, dando una última prueba de fidelidad a su comandante. Aníbal logró escapar a Andrumetum, creo que lo dije bien, ¿no? Acompañado por unos cuantos jinetes. El papel, tener fe en la victoria. El papel de la autoconfianza en el resultado de la batalla. Reflexiones a posteriori. Según Giovanni Brisi, profesor de Historia de Roma en la Universidad de Bolonia, tras la batalla de Zama, ambos generales reflexionaron sobre el modo en que se había desarrollado el combate. Escipión reconocía que pese a ganar, había sido Aníbal quien, gracias a sus inagotables recursos tácticos, había llevado una vez más la iniciativa hasta verse irremediablemente superado por la caballería. El cartaginés, por su parte, meditó sobre cómo la fortuna había influido en el resultado final. Para Aníbal, este parecía haber ido de la mano del hombre que más fe tenía en sí mismo. Así, Escipión, inferior a él en edad, experiencia y habilidad táctica, le había ganado en un aspecto, en su convicción inquebrantable de estar predestinado a la victoria. Forjando su destino, Aníbal había preparado la batalla minuciosamente, como siempre, pero la fe en sí mismo se había como reducido. Creía que con este factor había atraído hacia sí la derrota. Escipión sintió la victoria desde el principio y finalmente esa presunción marcó la diferencia en el resultado. Aníbal había convivido durante años con la fe en la victoria. Mientras conservó la confianza, no hubo quien pudiera derrotarle. A su entender, el peso de la fe ciega de un hombre en su propio destino había actuado de manera decisiva en los acontecimientos ocurridos en Zama. Por el dominio universal, tras la derrota, el cartaginés dijo que no había perdido la guerra, perdón, una batalla, perdón, sino la guerra, y convenció al consejo de que aceptara las duras condiciones impuestas por Escipión. Este, pese a todo, se mostró más que generoso, renunciando tanto a la destrucción de la capital como a la cabeza de su enemigo. Entre las principales cláusulas de paz, Cartago entregaría todos sus buques de guerra, así como sus elefantes. Se comprometería a no participar en ninguna otra guerra sin el permiso de Roma y pagaría a esta la suma de 10.000 talentos de plata en un plazo de 50 años. Al escribir la batalla de Zama, Tito Livio observó: antes de la caída de la noche iba a saberse de quién entre Roma y Cartago gobernaría a las naciones a partir de entonces, porque la recompensa por la victoria no sería África ni Italia, sino el mundo entero. El historiador Povidio afirmó algo ligeramente distinto. Para los cartagineses se trataba de una lucha por la propia supervivencia y la soberanía sobre Libia, para los romanos del dominio y la supremacía universales. Sus palabras no parecen exageradas. El triunfo en Zama estableció la incontestable soberanía de Roma, sobre todo en el Mediterráneo occidental, y allanó el camino a los romanos para unificar Italia primero y dominar el mundo conocido después. Despojado de la jefatura del ejército, también por exigencia de Roma, Aníbal fue elegido sufete de la ciudad, máxima autoridad civil en Cartago, cargo que ocupó durante 2 años, pero rumores interesados aseguraban que el antiguo general estaba preparando la venganza. Pese a la posición firme de Escipión, Roma exigió esta vez la cabeza de Aníbal y este decidió exiliarse a la Siria de Antíoco. Más tarde, tras una breve estancia en Creta y en Armenia de Artaxias, llegó a Bitinia, donde fue acogido por el rey Prusias. Implacables, los romanos enviaron legados hasta la zona para intentar convencer al monarca de que entregaran a Cartaginés. Si Prusias le traicionó, es algo nunca aclarado. Fuera como fuese, en cierto punto los soldados romanos cercaron el escondrijo de Aníbal, que, acorralado, recurrió al veneno para no caer en sus manos. El regreso a Roma de Escipión, desde entonces el africano como vencedor en Zama, fue poco menos que apoteósico y idolatrado en todos sectores. Su carisma acabaría por convertirse en una especie de rey sin corona, pero también había quien no estaba dispuesto a permitir que acumulara poder, incluido un influyente sector en el Senado, encabezado por Marco Porcio Catón. Este intentó desprestigiarlo, acusando a dos de los suyos, su padre y su tío Cneo, de apropiación ilegal tras la guerra que se enfrentó a Antíoco III el Grande en Asia Menor. Aunque el pueblo le dio todo su apoyo, Escipión se sintió profundamente decepcionado. Se retiró a su villa de Iterum en la Campania, donde moriría en 183 a.C. Poco después de que Aníbal acabaría su vida en Bitinia. Su última voluntad, ser enterrado en su villa, en lugar de Roma, y en su sepulcro figuraba el siguiente epitafio: Patria ingrata, no posees ni siquiera mis huesos. Aníbal y Escipión fueron dos generales más grandes de su tiempo. ¿Acaso un pequeño peldaño por debajo de Alejandro el Grande? Ambos se vieron apartados por distintos motivos de las patrias que habían defendido y murieron poco después. Sus destinos parecían haber convergido como si fueran dos caras de una misma moneda. Y la desaparición de uno volvía en cierto sentido la existencia del otro. ¿Por qué salvar Cartago? Las distintas teorías sobre el comportamiento de Escipión. Son varias las hipótesis de que Escipión no avanzó contra Cartago después de alzarse con la victoria en Zama. Según Tito Livio, si le ponía cerco, se llevaría unos laureles que consideraba suyos, pero Polibio asegura que la dignidad de Roma aconsejaba suavidad y dignidad y actuar de una forma magnánima con el vencido. Los dos puntos de vista parecen razonables, aunque contrastan con la opinión de John Frederick Charles, que a mediados del siglo XX sostuvo que ambos resultaban sospechosos. Según este, en historia militar, la verdadera razón por qué Escipión no estaba preparado para un cerco prolongado y que, aunque era un jefe relevante en el campo abierto, en los sitios sus condiciones sufrían una notable disminución. Además, la guerra duraba ya 16 años. Ya segura, Roma estaba cansada. Sitiar la ciudad hubiera requerido mucho tiempo. Y ya que estaba extraordinariamente bien fortificada. Ajá, perdón, chicos. La paz con Cartago y no su ocupación resultaba esencial, y como resultado las condiciones ofrecidas por Escipión fueron a su tiempo generosas y prudentes. Bueno, chicos, me voy ya. Que tengan un feliz fin de año, ¿eh? y que tengan un buen comienzo el 2019. Un buen 2019. Os deseo a todos lo mejor para este año que va a empezar. Hasta luego, campeones. Adiós. Os quiero a todos. Un abrazo y un beso. Hasta luego. Son los mejores, de verdad, ¿eh? Sí, me gusta ir a hablar con vosotros de la radio, de historia, de cine, y espero que para este 2019 sigamos en contacto y me escuchéis siempre que podáis, ¿vale? Y si algún día tenéis alguna duda o una sugerencia o queréis, no sé, queréis saber, dar vuestra opinión sobre mis programas, mi cuenta de correo es antonvaliente@gmail.com. Bueno, hasta luego, feliz año, campeones, adiós.